haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 7 de noviembre del 2018. Saludos y gracias, muchas gracias por permitirnos y autorizarnos a entrar a sus hogares, a sus corazones, a sus distintos puntos de América Latina, pueblos latinoamericanos, indígenas, campesinos, urbanos. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, el neoliberalismo destruye el salario. En Argentina, los trabajadores y trabajadoras perdieron 30 mil millones de dólares desde que gobierna Macri. En Venezuela, más de 8 federaciones del magisterio se declaran en emergencia y exigen mejores salarios y el cumplimiento del contrato colectivo. También les contamos que en Honduras, acusación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siembra las dudas sobre la continuidad de apoyo financiero al gobierno de este país. Bueno, les contamos antes de iniciar lo que está llegando de última hora, es que en el caso de los Estados Unidos, el partido de gobierno, el republicano, se quedó con el control del Senado en las elecciones legislativas de este país, mientras que los demócratas lograron retomar después de 8 años la mayoría de la Cámara de Representantes. Para algunos analistas que ya están empezando a opinar, señalan que estos resultados frenan de alguna manera las intenciones de Donald Trump en el caso del muro contra los migrantes en México. También frena algunas decisiones en materia de eliminar el plan de salud de Obama en los Estados Unidos y frena algunas cosas. Pero para otros señalan que todavía Donald Trump cuenta con la carta del control del Senado. Noticia en desarrollo. Comenzamos el informativo en Argentina. Vamos a Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Porque el neoliberalismo ha destruido el salario. En Argentina los trabajadores y trabajadoras perdieron 30 mil millones de dólares durante el gobierno de Macri. ¿Cómo es esto? Oigan esta cifra, no es cualquier número, 30 mil millones de dólares. Vamos en vivo en directo con Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Y si asusta en dólares, en pesos también asusta. Los trabajadores y trabajadoras de Argentina perdieron más de 1 billón de pesos desde que gobierna el empresario Mauricio Macri. Así lo determinó un estudio del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía. En moneda local es 1 millón de millones de pesos y equivale a unos 30 mil millones de dólares. La cifra representa un 15,3% de pérdida del poder de compra de los salarios en estos 34 meses que lleva gobernando Mauricio Macri. Lo explica el economista Marco Kaufmann. Es un cálculo que surge de medir el poder adquisitivo del salario de los trabajadores registrados en el sector privado, los trabajadores no registrados del sector privado y los trabajadores del sector público. La pérdida del salario real en este momento comparado con diciembre de 2015 es de un 15%. Y si uno empieza a acumular la pérdida mensual de cada uno de esos trabajadores, puede llegar a ese total, digamos. El total de la pérdida de todos los trabajadores, el total de la pérdida de la masa salarial, que se le llama, de toda la economía, es de 1.100.000 millones de pesos, digamos. Son 1 millón de millones de pesos, ¿no? Pero, amigas y amigos de América Latina, aunque la mayoría pierde con las políticas neoliberales, no todos pierden. Mejor dicho, lo que los trabajadores y trabajadoras pierden, lo ganan las grandes empresas, el sector financiero y los agroexportadores. esta pérdida del poder adquisitivo del trabajador, esta pérdida de ingresos de los asalariados, tiene una contrapartida, porque digo, no es plata que desaparece, no es producción que desaparece solamente, sino que también algunos actores económicos ganaron eso que se perdió. Y ahí aparece de una manera muy, muy fuerte lo que ganó, en primer lugar, todos los sectores especuladores por el pago de intereses de la deuda pública creciente en este periodo, y por otro lado lo que ganaron también las empresas energéticas, los que ganaron los sectores agroexportadores, digamos que durante 2 años y medio se beneficiaron con la reducción de sus impuestos para exportar, y también tenemos lo que ganó el sector bancario, el sector que siguió ganando con unas tasas de interés altísimas, ¿no? Que es lo que están cobrando hoy a los consumidores. 30.000 millones de dólares perdieron los trabajadores y trabajadoras en Argentina desde que gobierna Macri, y todavía le queda 1 año de mandato. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y de Argentina vamos a Venezuela. Allí 8 federaciones del magisterio, es decir, 8 federaciones que agrupan a importantes sindicatos de la educación, que incluye maestros, docentes, trabajadores de la educación, se han declarado en emergencia y se han organizado una coalición para pedir al gobierno del presidente Nicolás Maduro que cumpla las normas, las cláusulas del contrato colectivo, y exigen un mejor salario. No hay respuesta, ellos anuncian una serie de movilizaciones en el país. Vamos con José Blanco de Radio Fe y Alegría Venezuela. Educadores no han recibido respuestas por parte del ministro Aristóbulo Turis sobre las peticiones que hacen los docentes. Así lo señaló el profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros. Por tal razón, Machado anunció que para la próxima semana se estarán realizando movilizaciones por parte de los maestros, entre ellas toma de espacios públicos. Machado de nuevo hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación. No hemos tenido respuesta por parte del Ministerio de Educación. Ayer tuvimos reunión con la coalición nacional y para la próxima semana tenemos una serie de acciones que se van a realizar a nivel nacional, donde vamos a tomar las plazas Bolívar y de algunos estados para hacer concentración y asamblea con todos los educadores distritales y nacionales, como también se está organizando para la semana que viene una gran marcha de educadores a nivel nacional. En cada uno de los estados vamos a hacer concentración y una marcha que en estos momentos lo estamos planificando. Igualmente le hacemos un llamado nuevamente al Ministerio de Educación. Estamos esperando la respuesta del ministro Aristóbulo Isturiz. Queremos decirle que la paz educativa en estos momentos la tiene el Ministerio de Educación. Ya los docentes estamos cansados. Nosotros creemos todavía en un diálogo sincero y esperábamos por la respuesta del Ministerio. El dirigente del sector educativo enfatizó que se debe cumplir con los acuerdos establecidos en la contratación colectiva, que incluye un aumento del 40% que se debió cancelar en octubre. Machado manifestó no entender cuál es el motivo que tienen las representantes del ministerio de evaluar de nuevo las tablas salariales que determinan el salario de los diferentes sectores que se desempeñan en el área de educación. Bueno, realmente las federaciones han recibido la tabla de la UNAFRE, donde en la última reunión que tuvimos nosotros en la zona educativa, en el Ministerio de Educación la semana pasada, nos dijeron que la están revisando. Nosotros todavía no sabemos qué es, cuál es el sentido de revisar cuando nosotros con la contratación colectiva está bien claro las tablas que tenemos nosotros y cuál sería el aumento de ese porcentaje que teníamos que haber recibido, porque en este mes que acaba de pasar teníamos que recibir un 40%. Ellos están estudiando eso. De Venezuela vamos a Honduras. Allí la acusación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, siembra dudas sobre la continuidad del apoyo financiero al gobierno de Honduras. Hay detalles en este momento con nuestro compañero José Peraza desde Radio Progreso. En el gobierno del cuestionado presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, hay preocupación luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, denunciara que el dinero que ha enviado en ayudas se lo han robado. pues los norteamericanos no han visto resultado alguno para evitar la emigración. Esto ha desencadenado un sinfín de opiniones, tanto del oficialismo como de la oposición. El oficialismo ya tomó una postura, la que consiste en argumentar que de las ayudas económicas pertenecientes al Fondo para la Prosperidad no es manejado por el Estado, sino por organizaciones norteamericanas como USAID, según el dirigente nacionalista Fernando Anduray. Por eso es que la ministra dio esas declaraciones para poner en evidencia que los esfuerzos para reducir la migración son exclusivos del gobierno de Honduras y que el gobierno norteamericano no está colaborando en ningún aspecto. Entiendo que el presidente tendrá que emitir una reacción o, en su momento, si los Estados Unidos no nos quiere como amigos, vamos a tener que revisar a ver con quién nos vamos a relacionar, con quién vamos a tratar de salir adelante con ayuda internacional, y lo menos que podemos aspirar es a que los norteamericanos no nos digan a nosotros quiénes van a ser nuestros amigos de ahora en adelante si ellos no nos quieren como amigos. El partido de gobierno asegura que el gobierno de Trump está faltándole al respeto a una administración caracterizada por la transparencia. Mientras tanto, la oposición dice que eso es cinismo y que deben poner las barbas en remojo, porque esto puede ser el inicio de la caída de este gobierno. Así lo dice el diputado Jorge Calix, del partido opositor Partido Libertad y Refundación Libre. Llega hasta el final de lo que ha dicho el presidente Donald Trump, que ha dicho literalmente que aquí el gobierno se roba el dinero que ellos envían en ayudas para el pueblo hondureño. Así que yo le digo al Partido Nacional, dejen de robar y pónganse a trabajar. Y esto lo dice Donald Trump, no lo dice Jorge Calix. Esto lo dice Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no lo dice el Partido Libertad y Refundación. Él ha denunciado que aquí mandan miles de millones de dólares, y el gobierno se los roba. Partido Nacional, dejen de robarse el dinero que viene destinado a la gente y pónganse a trabajar de una vez por todas, por favor. Las dudas sobre la continuidad de la ayuda de Estados Unidos al gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras surgen en momentos de una grave crisis política y de corrupción que atraviesa el país. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. De Honduras vamos a Chile. Allí comienza la Operación Retorno, un operativo que busca enviar de regreso a 176 haitianos a su país que no lograron estabilizarse en Chile. Hay detalles con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Este miércoles comienza la Operación Retorno. El operativo busca enviar de regreso a 176 haitianos a su país, al no lograr estabilizarse en Chile. Desde las 9 de la mañana está programado el despegue del avión de la Fuerza Aérea que realiza el primer vuelo del Plan Retorno Humanitario, como lo llama el gobierno de Sebastián Piñera. Esto es parte del nuevo proyecto de ley de migración. En este Plan Retorno pueden postular todos los ciudadanos haitianos que habiten en Chile, sin importar su situación de migración, siempre que hayan firmado su declaración jurada ante notario que certifique que la decisión de retornar es voluntaria, que no poseen familias nucleares en el país o que la familia viaja completa y que no tienen causas penales pendientes. En esta declaración también se comprometen a no regresar a Chile por los próximos 9 años. Luis Palacios, vocero de la Red de Migrantes de los Ríos, manifestó que se suman a la postura de rechazo que tienen a nivel nacional los migrantes en relación a esta política de gobierno. Recalcó que el Estado de Chile debió pensar en acciones que ayuden a la integración y no a un plan de retorno de los migrantes. Hemos sido enfáticos al manifestar nuestro rechazo a la formulación de esta política pública. Consideramos que la política pública de retorno anunciada por el Ejecutivo Nacional chileno conoce la realidad migratoria de las distintas comunidades asentadas en Chile. Entendemos que la medida se amplió a todas las comunidades migrantes, sin embargo, hemos insistido en la necesidad de configurar políticas públicas para la integración, en la necesidad de avanzar en políticas públicas que abran espacios en el mercado laboral para que los migrantes puedan realizar su sueño. El también integrante de la Red Nacional de Migrantes agregó que el gobierno se equivocó en su respuesta al proponer una política que busca desvincular al migrante de Chile y retornarlo a su país de origen. Creemos que esa debió ser la respuesta del Ejecutivo y no proponer una política que busca de alguna u otra forma desvincular a los migrantes que tenían un sueño de instalarse en Chile y que en razón de su situación precaria el Estado chileno lo único que les ofrece hoy es una vuelta a su país. El plan retorno, que comienza este miércoles con el primer vuelo con destino a Puerto Príncipe y que transportará a 176 haitianos, es rechazado por la Red Nacional de Migrantes. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Este miércoles comienza la operación. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.